Hoy me siento tan cansado y sé cuál es el motivo. El motivo eres tú. En una guerra sin sentido, si siempre la ganas tú.